La Covacha presenta. ¿En cuál temporada vamos ya, Gámez, enano? Vamos en la 324. Sí, esta con la ventaja de que sí está grabada en el presente, güey. Después del pinche viaje al futuro que tuvimos, güey, se nos acabó por ahí el peyotazo, pero pues ya estamos de nueva cuenta en el presente, güey. Le damos la bienvenida al primer invitado especial que tenemos a este podcast, don Luis Gantús. Si quieres presentarte, Luis. Sí, bueno, buenas noches. Muy buenas noches, señores. Gracias por estar con nosotros. Hoy discutiremos tópicos realmente interesantes. Eduard, ¿es acaso el hombre más odiado de internet en el medio? ¿La covacha realmente sirve para algo? Cultura cómic. ¿Tiene toda la intención de ser cultura Disney? Todos los tópicos aquí en este podcast, que no sé ni qué temporada es, porque creo que cada podcast es una temporada nueva. Pero no, gracias por invitarme. Es muy chido estar con ustedes, la neta. Me gusta mucho su chamba. Y lo que hacen. Están. Ustedes fueron los primeros que se me echaron al cuello con aquel famoso error de decir que Mac Division fue antes que la prensa. ¡Uf! Ah, sí, es cierto. Qué rencoroso, güey. Tú cállate, tú ni estabas en ese momento. Sí, yo no estaba, pero qué rencoroso. Fue Raúl Pantoja, ¿eh? Es que fue Raúl Pantoja. Tiene una lección de humildad que todavía aprecio. ¿Cómo está todo? Todo perfecto acá por Durán York. Por fin el dios Tlaloc se apeó de nosotros, güey, y nos mandó unas gotitas de lluvia, güey. Oye, pues déjame, le damos también la bienvenida por aquí al resto del staff de La Covacha, güey. Gámez, el enano. Sí, no, yo sigo indignado. Y Vicky. Bueno, Gantús, oye, pues qué toda madre que hayas decidido acompañarnos, güey. La verdad, estamos muy complacidos, güey. Y a reserva de que Gámez diga que soy el nuevo, ¿el nuevo qué, Gámez? Ah, canijo, ahora que yo qué. ¿Lambiscón? Que soy el nuevo lambiscón de La Covacha. ¿El nuevo Rich? El nuevo Rich. Saludos a Rich, por cierto. fíjate que a reciente fecha he estado tratando de pedirle información un poquito confidencial para las empresas a las que me he estado tratando de contactar, llámese Fantástico, llámese Editorial Televisa, la división de Marvel México, es información referente a sus números. ¿Cuánta si es la cantidad? Si no le dan daño al fisco. Deben de pagar impuestos, güey. No necesariamente. Deben de pagar, otra cosa es que tengan estrategias para diferirlos, pero en fin, güey. Habilidad creativa se le llama, compadre. Habilidad creativa, güey. es correcto. En fin, güey. Pues estaban muy reacios ellos a compartir cierto tipo de información como cuánto es el tiraje que tienen, güey, cuál es el mejor número que venden, en fin. Y pues por eso decidimos invitarte, Luis, y en verdad muchísimas gracias por acompañarnos, güey. No, gracias a ustedes, y bueno, pues la verdad es que, mira, es muy complicado que las empresas suelten ciertos datos, sobre todo del tiraje. Claro, claro, y es que todo va en función al ingreso que tienen. Eso sería como... Más allá del ingreso, le estás dando datos a la competencia. Es como una práctica, déjame platicarte, que es una práctica que se ha ocupado siempre en la industria editorial mexicana. Ajá. Nunca dices cuál es el tiraje, porque... Muchas veces los inflan, otras veces los bajan, dependiendo qué tanto les conviene. Para los cuando van a vender publicidad, los inflan. O sea, te puedo hablar de que en Editorial Vida hablaban de que vendían 100,000 ejemplares de Superman cuando no llegaban a los 5,000. No la crees, güey. No, y de hecho, fíjate que, ojalá y no me lo tomen a mal, pero qué industria tan enana la nuestra en cuanto a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Me compares con esa gente, por favor. No, discúlpame, enano, pero fue la primera palabra que me vino a la mente. Pero, pues, antes que nada, tienes que ser una industria seria para que te tomen en cuenta, ¿no? Mira, la industria de la historieta en México fue una industria de las más poderosas que había. Era una industria que realmente generaba muchísimo trabajo y que tiene vicios propios de las industrias grandes cuando involucras trabajadores, cuando involucras freelance, o sea... Al involucrar también una labor artística tiene serias dificultades, pero la industria de la historieta, por darte un ejemplo, en Editorial Vid, se forjó cuando Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra se salen de, dejan de trabajar en, con García Balseca y forman su propia editorial, que en ese momento era en una oficinita ahí en San Lorenzo, aquí por la universidad, en la Colonia del Valle, en el DF, y empiezan a hacer, y, digo, leyendas urbanas. Realmente quien hizo que Vid no tron, o sea, que Vid pudiera salir adelante fue el impresor que les financió durante casi 2 meses la impresión de sus... O sea, les daba crédito muy amplio para que ellos cobraran, se capitalizaran y le pagaran. Durante un buen tiempo este impresor fue el que financió a Yolanda, para Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra para que pudieran sacar sus cosas. Obviamente fueron gente que tuvo una visión administrativa diferente. Pero te hablo de que era o sea, la industria editorial mexicana era una empresa de millones de ejemplares a la semana. Semanales, bueno, los famosos tomos en tono sepia, Luis. Bueno, es que... Bueno, para ubicarnos un poquito en el tiempo, ya ves que nos mencionas, la industria fue una gran, gran industria, pero ¿de hace cuántos años estamos hablando, güey? ¿5, 10, 20? El 81 era muy fuerte. Okay. Y te voy a dar un ejemplo. En el 80 y 81, Editorial Vid hizo una convención de la gente que trabajaba. Se llevó a toda la gente que trabajaba en Vid, dibujantes, escritores, entintadores, administrativos, se los llevó a Ixtapa, con todo pagado. Órale. Te hablo de que eran más de 100 personas. Uh-huh. Y los pusieron en Hotel Cristal. Me cuentan que cuando estaban recorriendo el Hotel Cristal, Guillermo de la Parra decía, miren, este piso lo construyó Lágrimas y Risas. Este lobby lo construyó La Bestia. Esta parte de acá la construyó, esta alberca la construyó el Pantera. Y así iba, bueno, no, el Pantera todavía no salía en ese entonces, la construyó los Minis. Y así iba describiendo cómo Hoteles Cristal fue construido en base a papel, en base a las historietas. Ahora, en el 82 viene una crisis muy fuerte en México. Sí, posiblemente claro, muchos de ustedes no la recuerden, para los que tenemos... Yo no había nacido. Hubo una crisis, no nada más hubo una crisis económica, sino también una crisis de papel. No había papel. Entonces, no, y aparte el papel era un medio político, ¿no? Yo recuerdo que aquí en Durango estaba el mayor impresor de... Perdón, el mayor productor de papel, güey. De papel periódico, de papel para historieta, güey. Y se manejaba todo políticamente. De hecho, si Secretaría de Gobernación no le autorizaba a esta industria a venderle papel a cierto periódico, pues no se lo vendía, ¿no? Es que fue el instrumento de control del gobierno, precisamente publicaciones, llámese periódicos, historietas, revistas. Sí, sí, todo. Entonces, lo que era una empresa que era la que daba el papel. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Rius, me contaba que en muchos casos llegaba el impresor o ¿cómo se llama este güey de Editorial Posadas? Mendizábal, Guillermo Mendizábal. Sí. Tenía que negociar con impresores y con amigos para que le dieran papel por otro lado y lo sacaran y los restos de esta revista y los restos de esta otra armaban los agachados y se publicaba los agachados porque no le querían vender papel. ¿Qué tal, eh? Entonces, o sea que así era como controlaban las impresiones. La censura, la famosa censura y todo eso, o sea, era mediante la distribución del papel. No, de hecho, ese era uno de los sistemas de control. Otro de los sistemas era la unión de voceadores. Cuando ustedes oyen el famoso mito este de la mafia de la distribución, se refieren a que la unión de voceadores realmente tenía el poder. Y hubo un gran capo, un señor que desde el principio de la unión, por ahí de los 20, estuvo metido muy, muy fuerte en la conformación de esta unión de voceadores. Era Gómez Corchado, Enrique Gómez Corchado. Y él sí manejaba la unión de voceadores. Él decidía a quién distribuían, a quién no, te tenías que llevar con él. Digo, hay una anécdota muy vaciada de que una vez dejó plantado, o sea, tenía una cita con Miguel de la Madrid, presidente de México. A tal nivel, ¿no? No, claro, la unión de voceadores siempre estuvo muy conectada, hasta Salinas. La unión de voceadores tuvo picaporte, derecho de picaporte, es decir, podía entrar a Palacio de Gobierno. A eso voy con la anécdota. Enrique Gómez Corchado deja plantado a Miguel de la Madrid. Y Miguel de la Madrid era el presidente de México. Sí, claro. El güey se presentó, así llegó, se presentó en Los Pinos directamente. Antes el presidente atendía en Palacio Nacional. se presentó en Los Pinos, le avisó a su secretaria y entró a hablar con el presidente. A ese nivel estaba Gómez Corchado. Entonces, cuando Gómez Corchado deja por ahí del 92, lo puse en un post en mi blog sobre la mafia de la distribución. Sí, sí. Hablo de eso es porque Gómez Corchado deja la Unión de Voceadores porque yo estoy seguro que veía venir lo que sucedió con Salinas, que les iban a quitar ese poder. Salinas lo que hizo fue tronar el pacto social, y en ese pacto social había muchas confederaciones y muchos grupos, muchos sindicatos. Entre ellos estaba la Unión de Voceadores. Ahí es donde la Unión de Voceadores empieza a perder cierta fuerza, luego viene la bronca con Reforma, etcétera, etcétera. Las cosas, Plutarco Elías Calles se dio cuenta que el país estaba muy dividido. Por un lado estaban los campesinos peleando, por otro lado estaban los empresarios peleando, por otro lado estaban la gente que trabajaba en los obreros peleando. Entonces lo que hace con el PRI es unir a todos esos grupos en un solo gran partido y empezar a repartirles el pastel a todos. Ese pacto social es al que me refiero, okay, que es el que truena Salinas de Gortari al empezar a tronar sindicatos, empieza a quitarles derechos a los obreros, empieza... Y entre ese pacto social estaban tanto los periodistas o los editores, la Unión de Editores, y la Unión de Voceadores, que en algún momento fueron parte de la CTM, luego se salieron, luego entraron. El nombre de Unión es algo muy, muy light para lo que en realidad eran otro gran sindicato poderoso en aquellos años, ¿no? Sí, no, es que ellos manejaban la distribución de las revistas y era bien difícil. Ni más ni menos, fíjate. Bill tenía un muy buen editorial Argumentos, tenía muy buena relación con los Flores, otra de las familias que ha sido base en la... una de las familias así más importantes en el medio impreso, porque ellos también fueron de los fundadores de la Unión de Voceadores y posteriormente se apoyan en Bill para sacar su propia editorial que muchos conocen como Egea. Y Egea en los 80s es la que maneja la historieta popular. Entonces, es muy importante hacer notar que Novaro tenía a la clase media. En el momento en que Novaro truena en el 80, por la crisis económica, por la crisis que llega en Estados Unidos, precisamente ahorita el artículo que estoy, la segunda parte, hablo de cómo en Estados Unidos se cae en los 70s el medio editorial muy fuerte, truenan varias editoriales, y esto afecta obviamente a Novaro, que se manejaba principalmente con licencias. Oye Luis, un segundito, pero si Novaro era el imperio de todo el cómic traído de Estados Unidos a México, y no nada más en México, ¿no? O sea, yo tengo he estado en foros argentinos, he estado en foros chilenos, he estado en foros de toda Latinoamérica, y realmente tienen muchas fijaciones los chavos de por allá con los cómics de Novaro, güey. De hecho, un chavo argentino una vez que vino a México me dice, oye, pues échame la mano, güey, dime dónde puedo encontrar cómics de Novaro, porque son los que me interesan, son los que me interesa para completar mis colecciones. O sea, ya no estamos hablando de que Novaro surtía solamente un mercado local, un mercado nacional. Yo creo que fue de las primeras empresas mexicanas en salir fuera de fronteras y enviar producto a toda Latinoamérica. ¿Cómo es que pudo llegar a tronar, vamos? Se me hace increíble. Lo que pasa es que Novaro descubrió un gran negocio, que era mandar sus devoluciones a Sudamérica y a España. Mira, te voy a contar esto. O sea, nunca ellos pensaron en producir para otro mercado que no fuera el mexicano. Sí, claro, pero ellos empezaron por el mexicano, porque el mercado mexicano era demasiado importante en esos momentos. Te voy a explicar. Okay. Esto es así como una de las tácticas que tenía Jorge Velasco. Jorge Velasco fue durante mucho tiempo el director general de CITEM, una de las casas distribuidoras más importantes de México. Sí. Otro de los grandes capos de la industria editorial en México. Y una persona además que el colmillo no lo dejaba entrar a Bellas Artes porque raspaba el mármol su colmillo. Lo que hacía el hombre era muy simple. De repente decía, oye, ¿cuánto está vendiendo Lágrimas y Risas? No, pues en el DF estamos vendiendo tanto, bla, bla. Total, estamos vendiendo 20 ejemplares. Bueno, 20, ok, mándame 100. ¿Cómo, señor? ¿Y qué vamos a hacer con los otros 80? Tú, mándame a imprimir. ¿Qué es lo que hacía el compadre, este cuate? Agarraba y mandaba esos 100 ejemplares a todos los puestos. Entonces tenía una presencia y una exposición brutal, lo cual hacía que se incrementaran un poco sus ventas aquí en México. y el sobrante lo mandaba a Latinoamérica. Entonces, era un negocio redondo. Tenías mayor exposición, por lo tanto, más venta, y de repente todo lo que te sobraba lo mandabas. Bueno, esto se lo aprendió Novaro. Investigando un poquito, me encontraron que ese era el esquema de Novaro. Novaro agarraba y saturaba los puestos con todo aquí en México. Posteriormente, el material que les devolvían lo enviaban a Latinoamérica y España. Por eso, en esos países hay tantos huecos. Es correcto. Porque no llegaban todos los números, o sea, no llegaba la misma cantidad de ejemplares siempre, y no llegaba siempre a los mismos países. Esa es una de las claves de Novaro. Pero hizo un gran negocio con esto. Entonces, Novaro fue una empresa que, claro, mientras el fundador, don Luis Novaro, estableció este sistema, fue muy importante. El problema es que, bueno, llegó un momento en que entran los hijos, hay malos manejos administrativos. En los 70s truenan las editoriales gringas, ellos estaban basados en muchas de esas editoriales. Viene una crisis muy fuerte, viene una devaluación, y todos sus contratos son en dólares. Entonces, eso les da en la torre y ya no aguantan el trancazo del 82 y en el 85 truenan. Hay un gran mito alrededor de que en el 85 al 90 no hubo cómics en México. No es cierto. Sí había. En el 85, poquito después, Paco Jiménez, que trabajaba en Novaro, entra a trabajar a Viv. Y empieza a trabajar con Archie, Popeye, La Pantera Rosa. Totalmente enfocado a niños, ¿no? Saca Superman, saca Batman. Pero te hablo de que no duró más de 6 meses sin cómics. Lo que pasa es que después de ver esas cantidades de cómic que había antes en los puestos, Truena Novaro deja de existir. Entonces la gente, y lo único que encontraba siempre era el Hombre Araña de Novedades. Novedades también tuvo a su favor una cuestión. Novedades era un periódico muy, muy apegado al gobierno. Sí, entonces tenían costos de papel. Lo que hizo Novedades es, cuando viene la crisis del papel, cierra todas sus historias que tenían tamaño cómic. Y de repente saca el Hombre Araña en tamaño grande, 48 páginas, precioso, y obviamente, o sea, en un tamaño casi como oficio. Y se vuelve un gran éxito. Lo que poca gente sabe es que lo que usaban para imprimir al Hombre Araña era el sobrante del papel que usaban para el periódico. Entonces, por eso cambian de tamaño, para poderse ajustar al tamaño del periódico. Claro, para no tener mermas, vamos, en papel. Desperdicio de papel, y entonces el Hombre Araña, por eso se puede mantener. El Hombre Araña siempre ha vendido mucho. Entonces, la gente, muchos de la generación, o sea, gente que, los huérfanos de Novaro, piensan que no hubo nada en México si no fuera el Hombre Araña y algunas historietas por ahí, ¿no? Entonces, hay algunos que han aprovechado esta fama para decir que era lo único que había en ese entonces. No es cierto. Había mucha historieta, mucha. No tanta como luego en los 60s, 70s, pero todavía había mucha historia. En los 90s empieza a declinar esta producción de historieta, porque obviamente la gente empieza a dejar de comprar. Hay un fenómeno muy claro. Si tú tienes a un lector que todas las semanas va y te compra una revista, y durante 3 semanas no le publicas una revista, el lector inmediatamente dice, ya se acabó, y deja de buscarla. Exacto. Posiblemente al paso del tiempo la vuelva a ver en puestos y la compre. Bueno, eso, multiplícalo por 1,000, multiplícalo por cientos de miles. Eso lo hizo caerse a la historieta, a la venta de historietas, a finales de los 80s. Oye, Luis, bueno, para esa fecha que mencionas, 90s, yo recuerdo que los cómics de Viv estaban impresos en un formato extremadamente pequeño a comparación del Hombre Araña o del Hombre Araña Presenta. Era un formato muy chico. Y las traducciones, pues igual no te puedo hablar yo mucho, ya era un pequeño entonces, pero lo que sí recuerdo es que eran de una calidad muy, muy, muy bajita, vamos. Mira, te voy a contar, una vez tuve la oportunidad, mis primeros trabajos en la historieta. Mi primer trabajo fue ponerle color a un Rick Ricón. Ajá. Fue en el 89, 80, sí, 89. Se estaba haciendo canción, por ahí del 89, por aquí lo tengo. 88, 89, yo le puse color. ¿Qué hacías? Te llegaba de Estados Unidos la copia en blanco y negro. Esa copia en blanco y negro le ponían, en, o sea, esto le ponían encima una hoja de papel encerado que envuelve en el pan. Ajá. Y en la parte rugosa tú marcabas los colores, entonces no había una guía de color. La covacha. Muchas veces los cómics no tenías referencias. Ah, órale. Tienes que cuidar porque era muy diferente la impresión en México, que se hacía en base a anilinas. Entonces estos cuates hacían la separación de color en base a lo que tú coloreabas sobre esta hoja. Ahora, la traducción era mucho más complicada en ese entonces. ¿Por qué? Porque tenías un globo y se manejaban por golpes de máquina. Vamos, ahí quiero que nos expliques un poquito, Luis. No se tenían las herramientas actuales como el Photoshop, no se tenía nada, ninguna herramienta informática para hacer ese trabajo. En realidad, ¿metían el cómic al rodillo de la máquina de escribir y ahí empezaban a teclear la traducción? No, mira. Lo que pasaba era esto, era muy, muy peculiar. A mí me tocó traducir Conan. Ajá. Cuando Martín Arceo era el traductor de Conan, ya casi por ahí de su última época, por ahí del 94, nos dio a Ana Fernanda y a mí a que lo ayudáramos. Me gustó mucho la chamba. Entonces nos puso Conan para que lo ayudáramos. Ese fue uno. Lo que tú tenías que hacer es, te venía el cómic de Estados Unidos, te daban unas copias en negro. Tú como traductor tenías el globo, pero no te podías pasar del globo. Allá hacían el globo a mano, aquí hacían a máquina. Entonces lo que tú tenías, unas tablitas transparentes, una que te contaba el número de renglones que cabía en el globo y otra que te marcaba golpes de máquina. Entonces, si tenías un globo donde le cuatro renglones y en el primer renglón tenías cuatro golpes de máquina, en el segundo tenías siete golpes de máquina, traducir, te tenías que adaptar a eso. Entonces, por ejemplo, el inglés, que es un idioma tan cerrado, o sea, tan a veces tan concreto, tan tienes sus amores al traducirlo, ¿no? O sea, hay veces que lo puedes traducir en una frase muy corta y hay veces que necesitas mucho más frase, más texto para poderlo traducir. De repente tú decías, I'm hungry and I'm angry. Entonces tú tenías que poner, estoy hambriento y estoy enojado. ¿Cómo lo pones si no te cabía? Exacto. Cabía en el globo al tamaño que tú lo... Entonces tú tenías que buscar la forma. Fue muy complicado, sobre todo porque me acuerdo que Conan era súper poético. Era un bárbaro y todo, pero hablaba con un tono poético y un tono épico muy particular. Fue un trabajo. Yo me acuerdo mucho que ya después, bueno, cuando llega el Photoshop, cuando llega la computadora y se pueden adaptar los textos, otro cómic que me tocó traducir, que ha sido, bueno, uno de mis orgullos, fue cuando traduje la primera de Gru. ¿La qué, perdón? ¿No se escuchó? Gru de Sergio Aragonés. Ah, ok. Entonces, hay un personaje en esta serie que habla en verso. Entonces, cuando tenías ese verso, o sea, de repente en inglés viene un verso, tú lo tenías que traducir, que tuviera el mismo sentido, que tuviera la métrica y que tuviera el mismo significado que el original, pero en español. Puta, ahí sí paría chayote, me llegaba a tardar 45 minutos en un globo. Ay, güey, ¿tanto así? Sí, no, era muy, estabas haciendo un poema. Es correcto. Tuve, ahora sí que el orgullo de cuando Sergio vio mi traducción, me dice, es que tu crédito debería de estar en vez del de Mark Evanil. Órale, güey. Hace lo que tú estás haciendo aquí. Y mi crédito venía en el colofón ahí con, creo que letras de dos puntos abajo de donde dice cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Ahí estaba mi crédito. Pero bueno, eso eran cuestiones comerciales. Y para mí fue un gran placer poder traducir el cómic de Sergio. Pero bueno, estas eran cuestiones de la industria. Y eran cuestiones muy diferentes a las que se ven ahora, que tú traduces hasta literal. Sí, claro, de hecho. Y ya está con estilo y toda la cosa, güey. Por ejemplo, cuando traducí en Marvel los Avengers, yo trataba de traducir hasta los chistes, pero los trataba de respetar. Y era muy complicado, porque luego lo que te dicen es que no van a entender los chistes. Y yo decía, mira, yo cuando era chavo, estos chistes aparecían y yo buscaba la referencia. No trates de pendejo a tu público. La Covacha presentó. Visita La Covacha en lacovacha.net.